las cosas en cualquier momento. Entonces, la situación está tremendamente delicada y tenemos que estar informados. Es fundamental estar informados. La peculiaridad del momento es que el dominio de la superpotencia de Estados Unidos y sus aliados ya no funciona esencialmente. Pero toda la infraestructura mundial que le servía está en pie. En primer lugar, el actual líder no tiene ninguna intención de ceder su puesto a Pekín. O sea, Estados Unidos no tiene ninguna intención de ceder su puesto a China. Y todo el sistema bajo su control, sobre todo el financiero y económico, estará destinado a contrarrestarlo. En segundo lugar, China no parece estar preparada ni dispuesta a asumir la carga y los riesgos. En tercer lugar, y lo más importante, la estructura de la política mundial cambió de modo que los estados importantes simplemente no aceptarán el dominio de nadie. Rusia puso de manifiesto el valor de una interacción lo más protegida posible de las interferencias externas, lo que incluye la proximidad geográfica. El Club de Debates Valdai es una de las principales plataformas de interacción entre las élites intelectuales, políticas, económicas y mediáticas celebrado en Rusia. Se reúne de forma anual y tradicionalmente en los encuentros participa el presidente ruso, así como expertos en relaciones internacionales, economía, seguridad, energía, sociología y comunicaciones de más de 85 países. Apoyarse en la interacción regional y en la creación de comunidades capaces de resolver los problemas de desarrollo de los países pequeños y medianos que no disponen de recursos propios suficientes para el desarrollo. Como parte de las asociaciones regionales, tienen una buena oportunidad de encontrar su propio nicho, utilizando y contribuyendo el potencial colectivo, subrayaron. Los autores declararon que la unión de países sobre la base de los intereses y el principio de complementariedad mutua también ayudará con el tiempo a resolver el principal problema actual, que consiste en limitar la eficacia de la infraestructura construida bajo la hegemonía de las superpotencias y a largo plazo abandonarla. El problema más agudo de la dependencia mundial del sistema financiero del dólar también puede resolverse más fácilmente en el círculo de varios países interesados que sean capaces de acordar entre ellos una forma alternativa de pagos y comercio que evite la esfera de influencia estadounidense. Las sanciones secundarias son una herramienta a disposición de Estados Unidos, pero su evidente mal uso está empezando a minar su eficacia. En un aspecto, el futuro sistema podría ser similar al modelo de superpotencia tal y como está concebido. No es el poder militar el que debería desempeñar un papel importante, aunque las tensiones político-militares generales en el mundo aumenten durante la fase de transición. Los conflictos militares, incluido el que ahora hace estragos en Europa, no son un signo de la construcción del nuevo orden, sino un producto de la disfunción de lo que ha existido hasta ahora. Y aunque la corrección de las distorsiones del desarrollo mundial, tal como lo vemos, puede llevar al uso de la fuerza militar, como tal, no es ni debe ser el factor decisivo a largo plazo. Ahora, tenemos una cosa que es una noticia de infiltrada de último minuto, que Ucrania ya preparó hizo la preparación técnica para usar la bomba sucia. Una bomba sucia, para que ustedes sepan, queridos auditores, es una bomba que tiene material radioactivo empobrecido, que no produce gran daño, es poco más que una bomba tradicional, pero sí usa residuos radioactivos, y con el objetivo de dejar contaminado todo un área grande, o sea, hacer mucho daño, no daño en físico, sino en contaminar todo el ambiente. O sea, la bomba explota como una bomba tradicional, pero deja una contaminación brutal, porque son residuos radioactivos que se usan en las centrales nucleares, ya sea para uso militar o para uso pacífico, siempre quedan residuos radioactivos. Esos son los residuos que ellos ocupan para esto. Ahora, lo grave de esto es que especialistas de la empresa ucraniana Yushmash prepararon una imitación de un misil del sistema ruso Iskander para llenarlo con material radioactivo. Aquí me tengo que detener un poco. El misil Iskander viene de la era soviética. Por tanto, en Ucrania había misiles Iskander, porque Iskander, Ucrania, antes del año 90, era parte de la Unión Soviética, como ustedes deben saber. Entonces hay misiles Iskander que son antiguos, que son iguales a los nuevos, con la diferencia que la tecnología que tienen son distintos. ¿Cuál es la idea de los ucranianos? Usar uno de esos para que cuando investiguen la OIEA de energía nuclear, encuentre que es un misil Iskander, entonces le pueden echar la culpa a Rusia. Es un ataque de falsa bandera para justificar, ellos quieren provocar que de alguna manera van a culpar a Rusia de esto, y así el presidente deschavetado de Ucrania quiere impulsar a los países de Occidente de usar armas nucleares contra Rusia. Eso es el disparate más grande que se puede pensar, porque el poderío nuclear más grande del planeta lo tiene Rusia, pero por lejos, lo hemos dicho muchas veces, pero por lejos. Entonces es una estupidez de marca mayor, pero la inteligencia rusa dice que está listo esto para ser usado. Y es una locura que pretenden hacer los ucranianos, porque un país que está perdido juega a hacer cualquier cosa. A pesar de que la prensa y los videos y todo hablan de que Rusia va perdiendo, eso es absurdo, absolutamente absurdo, porque ¿cómo va a ir perdiendo si ni los países europeos ya no le quieren mandar armas? Los países europeos están colapsados, todos apostaron a colapsar económicamente a Rusia y resulta que Rusia se ha fortalecido económicamente, ha fortalecido su moneda. Rusia estaba preparado para esto, porque desde el año 2007 que se está preparando para esto. Rusia sabía que con Estados Unidos no se puede hacer acuerdos, y lo dijo en Múnich en 2007. Le dijo de frentón a Estados Unidos que ellos no tienen aliados, solamente súbditos. Entonces ellos trataron de buscar un tipo de alianza con Estados Unidos cuando en ese entonces estaban de la mano con Estados Unidos y se dieron cuenta que no era posible porque Estados Unidos solamente quiere vasallos. Entonces Rusia no estaba dispuesto a ser un vasallo de Estados Unidos y por eso es que se empezó a desmarcar y a preparar para este momento que sabía que tarde o temprano llegaría. Entonces, el misil sería derribado en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil por la defensa antiaérea ucraniana. ¿Eh? O sea, tienen todo planeado. Que él planea decirle a los medios de comunicación mundiales que el acto de provocación fue en realidad un ataque ruso, según una fuente de Sputnik familiarizada con el asunto. Esta fuente afirmó que la imitación del misil Iskander se hizo sobre la base de un misil Tochka-U. Sin embargo, al dirigirse a la prensa occidental, que planea mostrar fragmentos del modelo y partes electrónicas supuestamente de Iskander para culpar a Rusia. Eso es algo que se filtró recientemente, para darnos cuenta de la situación actual que tenemos unos audios para compartir con ustedes. ¿Podemos pasar el primer audio? Perfecto. Vamos a ir con los audios entonces. La situación de conflicto mundial ha escalado a niveles insospechados. Desde los medios masivos y los gobiernos han instalado una narrativa de conflicto nuclear que, según ellos, es cada vez más probable. Mientras tanto, los líderes más importantes del mundo no solo no están haciendo nada por impedirlo, sino que parecerían estar fomentando agenda globalista se beneficiaría de que esto ocurra? En casi una década de historia que tiene este canal, jamás hemos visto una situación mundial tan delicada como la que vivimos actualmente, y en este capítulo te voy a contar por qué. Por eso, lo que nos convoca hoy es la advertencia de Vladimir Putin. El presidente ruso ha advertido al mundo y ha dejado bien claro cuál es la línea roja que desencadenaría un enfrentamiento directo con la OTAN, mientras que Occidente insiste con la llegada de un inminente conflicto nuclear, a la vez que danza entre los caprichos ambientalistas, los problemas sociales, el racionamiento de la energía, los problemas económicos que le han traído sus propias sanciones a Rusia y la destrucción de la calidad de vida de sus ciudadanos en aras de los sueños colectivistas de unos pocos. ¿Acaso están buscando la excusa perfecta para terminar de imponer su agenda distópica? Bienvenidos a ZDI. El Kremlin marca cuándo será el inicio del conflicto global. La lamentable situación en el este de Europa está escalando semana tras semana y no parece parar. El final de esta contienda es incierto. Vladimir Putin ha advertido claramente a Occidente cuál sería la situación que desencadenaría la Tercera Guerra Mundial y muy posiblemente un conflicto nuclear. El presidente ruso ha dicho que si Ucrania se une a la OTAN, arrastrarán al mundo a un conflicto de escalas globales. Западные страны деклярируют, твердят о том, что они несут другим народам свободу и демократию. Все с точностью, да наоборот. Вместо демократии – подавление эксплуатации. Вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и не свободен. Он лжив и лицемерен насквозь. США и Единственное дважды применившие ядерное оружие. El actor de reparto devenido presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó el pasado 30 de septiembre la solicitud de adhesión a la OTAN. El subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Benediktov, en la misma línea que Vladimir Putin, afirmó que si se produce la entrada de Ucrania a la OTAN, veremos una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial. El alto cargo argumentó diciendo lo siguiente: pese a que la OTAN dice que no está implicada en el conflicto, las acciones que llevan a cabo los países de Occidente muestran que son participantes directos del conflicto, lo cual es cierto porque la OTAN viene armando Ucrania desde 2021 y durante todo el conflicto le ha brindado apoyo logístico, militar y tecnológico. La entrada de Ucrania a la OTAN rompería también los propios lineamientos de la OTAN, que expresan claramente que el país que quiera ser miembro no debe estar en guerra, el cual claramente no es el caso de Ucrania. Si la OTAN acepta a Ucrania, básicamente estaría declarando la guerra mundial de manera implícita. La advertencia del Kremlin se refiere a que en caso de que Ucrania entre en la OTAN, la coalición occidental estaría obligada a activar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949. El artículo 5 solo se ha invocado en una ocasión, tras lo ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Este punto implica activar un ataque armado si cualquier territorio aliado es atacado, enfrentándose la OTAN directamente con Rusia y sus aliados. Por esta razón es que en caso de darse esta situación, la Tercera Guerra Mundial estaría servida. Bueno, ahí teníamos un primer audio mostrando el panorama general para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación se está hablando de una bomba sucia por parte de Ucrania. Lo denunció el gobierno ruso ante todos los países occidentales, anticipando lo que se viene. La inteligencia rusa lo tiene clarito lo que viene. También le avisaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ucrania está desesperado y está atacando una de las provincias anexionadas por Rusia, que es Kherson. Allí está atacando. Ahí ha concentrado toda su fuerza. Pero hay mucha gente que dice que están dimitiendo algunos soldados ucranianos se duda de la presencia de Zelensky en Ucrania, la ayuda militar por parte de Europa al menos se ha ido dificultando por razones de tipo económico. Estados Unidos sí ha seguido apoyando a Ucrania desde el punto de vista monetario y militar, por cierto. Pero el final de este conflicto se ve muy difícil. Trump, por ejemplo, el ex presidente Trump está llamando a a buscar un acuerdo, de cualquier manera, porque la situación se puede salir de control. Con esto de la bomba sucia, la situación se puede salir de control. Y esta guerra, como ustedes habrán podido constatar, de acuerdo a lo que venimos hablando, no disminuye, no se mantiene. Siempre aumenta. Entonces, al ir aumentando, ¿a dónde vamos a parar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y tenemos otro audio relacionado con la guerra para... Porque hay elementos importantes que quiero compartir con ustedes. El nivel de escombros en décadas. Joe Biden es una fiesta sobre la siguiente advertencia. El armagedón nuclear está más cerca que nunca. Una advertencia muy Estados Unidos está planteando pasar alerta de mundo 2, el segundo nivel de amenaza nuclear más alto que existe. En la actualidad existen 5 niveles DEFCON. DEFCON 5 es el nivel más leve, cuando no hay riesgo ninguno, mientras que DEFCON 1 significa ataque nuclear inminente, por lo que una alerta DEFCON 2 significaría que las autoridades estadounidenses consideran que estamos en la antesala de una catástrofe nuclear de dimensiones globales. Quien controla el nivel de alerta DEFCON es ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Defensa. Como hemos dicho, el propio Biden ha advertido que el riesgo nuclear es casi inminente, o lo que en otras palabras significa que estamos en alerta DEFCON 2. Esta es la primera vez desde la Guerra del Golfo en 1991 que el mundo está en alerta DEFCON 2. La Unión Europea prepara el escenario para un evento nuclear. Días atrás la Unión Europea y la OTAN alertaron de una posible tercera guerra mundial y se preparan para un escenario nuclear. Alemania planea crear un escudo antimisiles europeo que permita blindar y reforzar los cielos del viejo continente, una iniciativa a la cual ya se han sumado otros 14 países europeos. Por su parte, Francia también se está preparando para un evento nuclear con más fuerza que nunca. Hace tan solo unos días, el gobierno francés ha instalado de manera unilateral una aplicación en los teléfonos móviles de todos los franceses. La aplicación en concreto se llama FR Alert, que tiene como propósito alertar a los ciudadanos sobre eventos nucleares, climáticos y terroristas. La imagen de la aplicación en cuestión es la que estás viendo en pantalla, de una captura de un teléfono móvil real que nos ha enviado una seguidora. Y además de esto, nos ha enviado también su testimonio de primera mano contándonos lo que está ocurriendo en Francia. Quiero que presten atención al testimonio porque nos advierte de primera mano lo que está pasando en territorio francés. Obviamente que por cuestiones de privacidad y de seguridad mantendré su identidad en secreto y en el más absoluto anonimato. Hola, vivo en París desde hace muchos años y estos dos, tres últimos años, bueno, desde que empezó el COVID, la situación ha empeorado. Nos han ido controlando poquito a poquito. Luego nos anunciaron que debido a la guerra entre Rusia y Ucrania no teníamos electricidad porque las centrales que teníamos aquí han sido cerradas por Macron cuando Macron era ministro. Entonces, cuando ya hemos necesitado, para ahorita, por ejemplo, para este invierno, y ya no había. Entonces han decidido cortarnos la electricidad 2 horas por día cuando haga más frío. Por el momento no, pero ya muy, muy pronto. Luego han dicho que teníamos que poner la calefacción a 19 grados, que si no la poníamos a 19 grados nos iba a dar una multa, porque nos controlan con una máquina que nos han instalado, yo diría, en el 2018, 2019. Entonces, bueno, la gente como que está protestando porque nos vamos a morir de frío, aquí las temperaturas pueden bajar a menos 5, menos 10. Luego han habido problemas en cuanto a la alimentación, me parece que estamos a 6,5 de inflación, así que todos los precios han subido y así uno, por ejemplo, claro que hay los productos, pero con un precio elevado. Entonces es un poco preocupante para la gente, por ejemplo, que no, bueno, que no gana mucho. Macron hizo un discurso en que nos decía que era el final de la abundancia y que era el final de la democracia tal como la conocíamos. Y luego hizo otro discurso en que nos anunciaba de que iban a haber raciones. Como en la Segunda Guerra Mundial, acá, cuando ibas a comprar, te ibas con un ticket en el cual te decían ya, si eres una familia de tres, por ejemplo, ya te daban tanto de harina, tanto de mantequilla, y etcétera. Que si era necesario, quizás iríamos hasta ahí. Bueno, por el momento no, gracias a Dios. Y ahorita la última que han sacado ha sido hace 2 o 3 días, me parece, que han sacado propagandas de que habían instalado en la noche, bueno, que iban a instalar en la noche y avisaron, una nueva aplicación que se llama FR Alert. Entonces, eso es en caso de ataque nuclear, claro que han puesto ataque terrorista o catástrofe natural, ¿no? Pero es en caso de alerta nuclear. Y bueno, acá todos nos estamos muriendo de miedo porque nunca hemos visto eso en nuestra vida acá. Y luego han puesto al día una página web donde están qué debemos poner en una mochila para sobrevivir. Entonces, sí, estamos todos acá con un poco de miedo. Claro que ellos han dicho que no, que es por si acaso, en caso de... Pero, lógicamente, si ya han puesto este video que nos ponen en propaganda acá, en las noches en especial ponen esa propaganda, es que algo va a pasar, ¿no? Yo he verificado en mi celular y efectivamente ahí está, todo está instalado, bueno, en fin, entonces significa que tienen acceso a nuestros celulares y ya, entonces ya son 3 cosas que nos van instalando y que todo es de control. El testimonio es impactante, hay serios indicios de que Europa se está preparando para un escenario nuclear. No es una casualidad que estén implementando esto ahora, con todo lo que está pasando, y como hemos visto y te he demostrado, con todo lo que está pasando en el mundo hay razones de sobra para preocuparse de una eventual catástrofe. Y tampoco es algo que lo digamos nosotros, los máximos líderes de las potencias militares más importantes del mundo, como lo son Rusia y Estados Unidos, lo han advertido con sus propias palabras. Bueno, ahí tenemos otro interesante audio. Que revela, por un lado, cómo está el ambiente en Europa. Yo no sé si son estúpidos o creen que la gente es imbécil o ignorantes, porque están hablando de prepararse para una guerra nuclear con bolsitos y con alertas y cosas así. No tienen ni idea lo que es una guerra. Parece como que le quisieran decir a la gente que no es tan preocupante, que hay que tener algunas precauciones, nada más. Como si fueran a salir protegidos o si pudieran escapar de una bomba nuclear. Una bomba nuclear hace desaparecer París. Entonces, ¿de qué están hablando? Y contamina el resto del país. Entonces no saben de lo que están hablando. Y la gente cae en ese juego. Y con ese caer en ese juego, nadie se le ocurre investigar qué significa una explosión nuclear, los alcances que tiene. Si estamos hablando de una cosa, pero después están hablando de una cúpula de protección como la que tiene Israel, una cúpula de hierro, así que son un sistema de antimisiles muy, muy frecuente, digamos, que sirve para eliminar misiles, para sobrepasar la cúpula de hierro hay que tirar más de 100 misiles a la vez, entonces no cualquiera puede tirar más de 100 misiles a la vez. Irán lo puede hacer, pero misiles hipersónicos, como los que tiene Rusia, nuclear, no tienen ningún sistema de antimisiles puede contra eso. Eso está absolutamente claro. Entonces, eso son maneras de manipular a la gente, mantenerla en su ignorancia y darle vueltas por la cabeza y enredarlas más en su ignorancia. Eso es, manipular y controlar a la gente, tenerla asustada, porque eso es lo que le sirve a las autoridades, tener a la gente asustada. Y por último tenemos otro audio y con eso cerramos el tema de la guerra. está cambiando entre los miembros otanianos de la cruzada contra Rusia. Las cosas en el ejército parecen a la OTAN, y la tensa relación entre Alemania y Francia parece que no tiene arreglo. Se han dado cuenta que su aventura energética calculada bajo los parámetros de que iban a arrodillar a Rusia y a Putin en pocos meses, y que le harían pedir limosna, se ha venido abajo, y ahora los que van a tener que pedir energía es la Unión Europea. Ha llegado al punto de que Alemania está desmantelando un centro de energía eólica para sustituirlo por carbón. Y noticias todavía sin confirmar hablan de que ahora resulta que Estados Unidos ha desistido de imponer un precio al petróleo ruso y ha dejado a la Unión Europea descolocada y humillada por unas palabras de la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, que indican que Francia ha tirado la toalla. Tras el final del conflicto ucraniano, Rusia seguirá siendo una gran potencia y un vecino de Francia, con la que es importante que París mantenga canales de diálogo. Así lo afirmó este miércoles durante un discurso en el Senado, Cámara Alta del Parlamento, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne. Este conflicto es largo, pero un día terminará, dijo Borne. Después de que termine, Rusia seguirá siendo nuestro vecino. Es y seguirá siendo una gran potencia. Y solo la diplomacia hará posible llegar a una solución a largo plazo del conflicto, dijo la primera ministra. Por eso mantenemos canales de diálogo con Rusia, subrayó Borne. Curiosamente, casi simultáneamente con esta declaración, el presidente francés, Macron, advirtió a los franceses sobre un aumento del 15% en los precios de la electricidad a principios del 2023. Y en lo militar el ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, el coronel Douglas MacGregor, dijo que Estados Unidos ya está al límite y muestra los primeros signos de que ha sido derrotado en Ucrania y cree que Rusia está ganando el conflicto en Ucrania. Así comentó la idea expresada por el exdirector de la CIA y excomandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, David Petraeus. El otro día, Petraeus dijo que se podría enviar un contingente multinacional a Ucrania, pero no como las fuerzas de la Alianza del Atlántico Norte, aunque el liderazgo de estas fuerzas, el exdirector de la CIA todavía se lo asigna a los Estados Unidos. Pero esto no es una sorpresa, por supuesto, sino un signo del acotamiento de Estados Unidos. Douglas MacGregor, sobre la idea de Petraeus, comentó que pedir a estas fuerzas de la coalición son otro indicador muy serio de que Kiev está agotada, está perdiendo, y ya está al límite. En opinión de Douglas MacGregor, los funcionarios estadounidenses están tratando de obtener retroalimentación con tales declaraciones, es decir, para comprobar cómo reaccionarían los estadounidenses comunes ante la idea de enviar soldados a Ucrania. MacGregor cree que estamos hablando de tropas polacas y rumanas, ya que ni una sola gran potencia occidental está interesada en participar en el conflicto de Ucrania. Lo que yo creo es que todo lo que venga de Estados Unidos, hay que considerarlo escrito en una barra de hielo, porque Washington ha declarado repetidamente que no enviará soldados estadounidenses a Ucrania, pero yo no me creo nada, porque resulta que dice que no enviará hombres pero sin embargo va a inundar Europa de bombas nucleares. Además, tanto los líderes de la OTAN como los estados europeos individualmente, declararon la inadmisibilidad de la participación de la OTAN en el conflicto, incluyendo Alemania, Francia y varios otros. Debo decir que los políticos polacos también dijeron anteriormente que la OTAN no debería participar en el conflicto en Ucrania. Pero los políticos polacos se encuentran entre aquellos cuyos estados de ánimo cambian con mucha frecuencia, así que su opinión bien puede haber cambiado. Lo más curioso es, que me parece a mí, que los pseudopolíticos de Europa no pintan nada, aquí quien manda es el jefe, y va a inundar Europa de bombas nucleares. Bueno, ahí teníamos el último audio que teníamos con el tema relacionado con la guerra. Ahora, hay un tema que puede ser, de cierta manera, no esperanzador, pero por lo menos creo yo que tiene mucho que ver con la virulencia que tiene Estados Unidos en este momento y que tiene que ver con las elecciones que tiene en noviembre, Joe Biden en el Parlamento. Los especialistas dicen que lo más probable es que pierda el Parlamento los demócratas y lo ganen los republicanos. Porque la situación económica en Estados Unidos es paupérrima. El alza del combustible, que es lo que más le importa a los norteamericanos, no la han podido controlar, la inflación también. Entonces, eso va a afectar mucho la posibilidad de que Biden saque un buen resultado en el Parlamento. Y si no saca un buen resultado, se le va a hacer muy difícil seguir adelante con este tema. Se le va a hacer muy difícil gobernar. Así que creo que ese es un punto importante que puede ser decisivo en la actitud que ha tenido Biden en este último tiempo, porque dirá, no puede perderlas todas, o sea, no puedo perder la guerra, aparecer perdiendo la guerra y perder y destruir mi país, más o menos, dejar la escoba, la economía del país en un estado catastrófico. Entonces, está apostando de cierta manera por la guerra y en desmedro de su país. Pero la gente de su país ya está aburrido de esto. La gente de su país quiere que se preocupe de su país y no tanto de Ucrania. Porque Ucrania llora y le mandan armas de inmediato. Porque, bueno, son los intereses de Estados Unidos. Y más que de Estados Unidos, de la élite norteamericana y del anticristo, derechamente lo decimos, los que está defendiendo Biden al promover la guerra. La guerra la están haciendo la OTAN contra Rusia en Ucrania, pero quien promovió esta guerra, que la viene promoviendo desde el 2014 en adelante, fue la OTAN. Entonces ya hemos contado esa historia, no la vamos a repetir, pero es así, digamos, y está demostrado. Ahora los medios masivos no lo dicen, pero definitivamente es así. Bueno, ante los eventos que ocurren hoy día y la inminencia del desenlace que se nos viene anunciando hace mucho tiempo, sin contar con el Evangelio y muchas profecías de beatos y santos, más un gran número de otras profecías, donde parece imposible hoy día despertar a la mayoría de la población, pero sí es posible dirigirse a aquellos que están semidespiertos o a quienes parecen gustar de los temas o que le llaman la atención. Entonces, hemos optado por apuntar a estos últimos con el objeto de hacerles comprender que no hay futuro en el mundo material y que deben solo apostar a la salvación de su alma. Para entender estos conceptos en un mundo material, donde lo único que importa es lo que se ve, cuesta mucho entender a la gente e incluso a nosotros mismos que ese inmenso panorama se derrumbará pronto, no existirá más, y que la muerte en realidad no existe. Esto es importante que lo sepamos para que cuando llegue no nos desesperemos, porque si nosotros optamos por seguir a Cristo, o seguir a Dios, o seguir del bien, como ustedes quieran, vamos a sentir su presencia. Vamos a sentir que no estamos desamparados. Y eso nos va a dar fuerza, por sin lugar a dudas. Para hablar de este tema, recogimos un reportaje a los seres extraterrestres, hecho por dos personas, donde las personas estas le hicieron preguntas y los extraterrestres respondieron. Pregunta, maestro, ¿puedes explicarnos qué significa evolución espiritual? La ciencia del espíritu nos enseña que el cuerpo físico es mutable y mortal. Mutable significa que cambia, ¿cierto? Es decir, temporal. El alma es mutable e inmortal. Y el espíritu es inmutable e inmortal. Si el espíritu es inmutable e inmortal, es decir, eterno, se deduce que ya es perfecto y no puede evolucionar, ya que la evolución presupone una mutación. Es esa la pregunta. Entonces, en realidad, no es el espíritu el que evoluciona, sino el alma, que que es su habitáculo? Pregunta. La respuesta de los seres dice: el espíritu es la inteligencia. La inteligencia y el espíritu son la misma cosa. El espíritu es la entidad eterna del hombre y por lo tanto es a imagen y semejanza del Creador y es igual a todos los demás espíritus en la esencia de la creación. Entonces el espíritu de Cristo es hermano de mi espíritu y del vuestro. Somos todos eternos, pero el espíritu es el que evoluciona, no el alma, y tampoco el cuerpo, y la evolución no está en la esencia de la eternidad, porque la eternidad es única. Cristo es eterno. Yo soy eterno, y también vosotros lo sois. Todos somos eternos. También los demonios son eternos, y en efecto, los que hoy desarrollan una función diabólica, o sea, separadora, mañana se arrepentirán. Entonces, ¿en qué consiste la evolución del espíritu que avanza de dimensión en dimensión, de la primera dimensión mineral hasta la séptima dimensión cósmica? En realidad, la evolución del espíritu es la evolución del conocimiento, es decir, el espíritu evoluciona adquiriendo conocimiento a través de la experiencia. Ni el alma, ni el cuerpo físico o el cerebro evolucionan directamente a través del conocimiento. El alma se desarrolla en consecuencia de la evolución espiritual, por lo que cuanto más evolucionado es el espíritu, más necesitará un habitáculo anímico. Anímico significa relacionado a alma, porque en latín alma se dice ánima. Evolucionado al mismo nivel. A su vez, la evolución anímica, o sea, del alma, da forma a un cuerpo físico igualmente evolucionado. En el caso que el espíritu necesite un cuerpo físico para expresarse, es decir, en los mundos materiales, en fin, la evolución del alma y del cuerpo físico es un efecto de la evolución espiritual. La causa nace siempre del espíritu. El espíritu evoluciona en el conocimiento, porque el conocimiento es la suma de las informaciones evolutivas del universo. Por lo tanto, el espíritu adquiere conocimiento y guarda en la conciencia las informaciones evolutivas universales que ha experimentado. La conciencia es un sujeto simbólico, porque no es una entidad viviente por sí misma. La conciencia es el conjunto de todo el saber que el espíritu tiene dentro de sí y hace de puente contenedor de informaciones entre alma y espíritu. Por ejemplo, si yo conozco la historia del sistema solar y la recuerdo de memoria, ella vive en mi conciencia. Por lo tanto, no es algo tangible que se toca o que existe de por sí, sino que es un sujeto simbólico. En cambio, el conocimiento es el saber, todo el saber que ha adquirido un espíritu, y este conocimiento guardado en la conciencia le permite al espíritu evolucionar. Entonces, Cristo como eternidad es nuestro hermano, pero como conocimiento es nuestro maestro. Él conoce infinitas cosas que yo no conozco, y por lo tanto está más adelante que yo en la escalera evolutiva. Esto le da poder de vida y de muerte sobre las cosas materiales. Le da poder de viajar libremente en el infinito como y cuando quiere. Le da poder de crear, mientras que yo, que tengo conocimiento, me limito, si acaso, a viajar en el cosmos. Gracias al conocimiento, Cristo, bueno, el que dice ahí que tengo menos conocimiento y me limito, si acaso, a viajar en el cosmos, es el ser extraterrestre que está respondiendo, un ser de luz. Por lo tanto, se viaja en el cosmos, nosotros no podemos hacer eso. Gracias al conocimiento de Cristo, existe en una dimensión superior a la nuestra. Las dimensiones superiores tienen poder sobre aquellas inferiores y no viceversa. El alma es el cuerpo etérico astral del espíritu, mientras que el cuerpo físico es el cuerpo material del alma. El cuerpo físico desaparecerá cuando el espíritu ya no necesite reencarnarse. es decir, cuando haya realizado todo el conocimiento de las dimensiones materiales. El cuerpo etérico astral, alma, desaparecerá cuando el espíritu haya realizado todo el conocimiento de las dimensiones superiores. Entonces será puro espíritu, que es la inteligencia. Adquirirá todo el conocimiento completo, o sea, la gnosis, y llegará a la séptima dimensión, así como la gota del océano regresa al océano, consciente de ser ella misma el océano. En efecto, cuando la gota, que es la inteligencia individual, se separa del océano, que es la inteligencia omnicreante, es consciente de estar viva y de ser eterna, a través del ego sum, que es la individualidad, pero no es consciente de ser ella misma el océano, ya que no tiene el conocimiento de todo el océano. He aquí porque después de haber sido creada, es decir, después que la gota se separa del océano, la inteligencia recorre todo el círculo evolutivo, iniciando por la primera dimensión y ascendiendo hasta la tercera, luego las reencarnaciones siguiendo adelante y por fin vuelve al océano con la conciencia plena de todo el conocimiento de las informaciones evolutivas universales realizadas en el curso de las experiencias experimentadas en todas las dimensiones. Entonces por fin puede decir, yo soy consciente de todo el océano, yo soy el océano. Es decir, que el espíritu es el que evoluciona, que es el espíritu el que evoluciona. Cristo es nuestro hermano en la eternidad, ya que también nosotros somos espíritus eternos, como Él. Pero Él es maestro porque tiene conocimiento completo, mientras nosotros tenemos que adquirirlo a través de las reencarnaciones y de las dimensiones. Ahí termina la respuesta. Otra pregunta. Entonces, ¿el espíritu es eterno e inmutable en la esencia de partícula divina, digamos, de expresión divina individual? Pregunta. Respuesta. El espíritu es inmutable porque no muere y no desaparece mientras el alma es eterna cuando el espíritu necesita de ella. Pero si el espíritu no necesita de ella, el alma no es eterna. Si el espíritu de un ser de luz de séptima dimensión tiene que manifestarse en nuestra dimensión, entonces se sirve de su alma y del astral para manifestarse. De otro modo, nadie lo ve. Podemos sentir, percibir, pero no verlo. Adoniesis puede materializarse y por lo tanto usar un cuerpo. En ese momento tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Luego, cuando termina de hablarte, deja el cuerpo y deja el alma porque en su dimensión no necesita de ello y vuelve a ser puro espíritu. En ese sentido, el alma es mutable. El único que no puede mutar es el espíritu, pero tiene que evolucionar. Es inmutable, sí, pero puede ser poco evolucionado o muy evolucionado, según las experiencias acumuladas. Es decir, según las informaciones evolutivas universales guardadas en la conciencia. En efecto, Jesús lo revela cuando habla de los pobres de espíritu. ¿Por qué dice pobres de espíritu si somos todos eternos e inmutables? Porque él se refiere justo a la evolución. Quiere decir que el pobre de espíritu es un espíritu falto de evolución, un espíritu que ha realizado poco conocimiento. Al pobre de espíritu Jesús lo exalta porque es puro e ingenuo. Gracias a esta sencillez, gracias a esta inocencia, el pobre de espíritu puede salvarse de la perdición. Ahí terminamos la otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Pregunta, dice, así en el cielo como en la tierra. Quiere decir que también las estructuras del cuerpo físico reflejan las armonías del universo y las dinámicas del cosmos. ¿Podemos decir que las glándulas endocrinas del cuerpo físico corresponden a los plexos vitales, chakras del cuerpo etérico astral y están unidos al espíritu? Sí, Ciertamente, el cuerpo humano es un microcosmos en el macrocosmos, esa imagen y semejanza del universo. Las grandes glándulas endocrinas ya son los soles, los astros, las estrellas. Otra pregunta. ¿La sede del espíritu en el cuerpo está en el corazón? ¿Está también en la médula espinal? Respuesta. La sede del espíritu es el corazón. Y el espíritu viaja por todo nuestro cuerpo a través de la sangre. La médula espinal desarrolla una función de transmisor de impulsos psicofísicos, pero las órdenes parten del corazón. Ahí termina la respuesta. Otra pregunta. ¿Te han dado los seres solares alguna vez indicaciones sobre lo que es la estructura del cerebro y sobre las reales funciones del así llamado cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales? Respuesta. Sí, me han dado nociones. Pero los científicos terrenales no toman en consideración este tipo de informaciones. Tampoco llegan a comprenderlas. Termina la respuesta. Otra pregunta. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Yogananda enseñaba que la boca de Dios está situada en la zona cervical, donde la médula espinal recibe la energía cósmica vital. ¿Qué relación hay entre esta enseñanza y el hecho de que el espíritu tiene la sede en el corazón? Tiene fundamento todo lo que enseñaba Yogananda, pero el corazón es el centro de control del espíritu. El cerebro recibe y transmite energía e impulsos electromagnéticos a una velocidad superior a la de la luz. Cada impulso que parte del cerebro hacia las distintas partes del cuerpo se mueve a la velocidad del pensamiento. Instantáneamente, si el cerebro manda a la mano que se mueva, esta se mueve instantáneamente. Pero en realidad el impulso del movimiento no llega del cerebro. El impulso primario del movimiento proviene del corazón, porque en el corazón reside la parte central del espíritu, el núcleo espiritual. Todos los demás chakras y glándulas endocrinas están en relación con el espíritu y tienen una simbología y también hacen referencia a determinados valores en el espíritu. Pero la central de control es el corazón. Es como una central eléctrica que da a luz a toda una ciudad. La luz espiritual es el corazón. El corazón es el generador primario. Es el corazón que manda el cerebro, el cual transmite a su vez los mandos al organismo. Es aquí porque cuando los médicos desconectan, mientras el corazón del paciente sigue latiendo, cometen un delito. Otra pregunta. ¿El espíritu se puede enfermar? ¿O también es inmutable en el sentido que no se puede enfermar? El espíritu no se puede enfermar. Se puede enfermar de, entre comillas, de negatividad. Puede ser un espíritu endemoniado, es decir, poseído por entidades negativas que lo condicionan. Puede ser un espíritu negativo o un espíritu positivo, un espíritu crístico o un espíritu luciférico. En este caso se puede enfermar, por así decir, la enfermedad espiritual. Si queréis llamarla así, aunque no es una terminología perfectamente correcta, consiste en la expresión negativa del conocimiento. El espíritu elige si expresar el conocimiento en el bien o en el mal. Si elige a propósito expresar el conocimiento en el mal, sufrirá la segunda muerte. Retrocederá en la escala evolutiva y por lo tanto tendrá que reencarnarse y sufrir en la materia más que enfermarse. El espíritu quedará condicionado y encarcelado cuando sus elecciones de vida emiten vibraciones negativas, cuando comete actos impuros, en este caso termina encarcelado. El encarcelamiento es el cuerpo físico, la prisión es la materia. Ahí teníamos algunas preguntas que algunas personas le hicieron a los extraterrestres, los seres extraterrestres, que son, en realidad eran seres de luz. Sigamos. A ver, desde esta perspectiva puedo afirmar que el hombre de hoy ya no sabe lo que quiere, porque ha perdido el criterio. La mayoría de los seres humanos de la Tierra ya no siguen una lógica, ni siquiera tienen motivos válidos para vivir. Cada uno trata desesperadamente de ir para adelante y lo hace porque en el fondo el hombre desea la felicidad, o sea, ese valor absoluto, natural y legítimo, que por derecho pertenece a todos los seres creados por el espíritu omnicreante. Los espíritus generados por la mente divina también se convierten en hombres a través de la ley de la reencarnación y hacen su experiencia para adquirir la felicidad que se encuentra a través del conocimiento de todo lo que ha sido creado. La felicidad, por lo tanto, se encuentra con el conocimiento, a través de un valor incontrovertible, que es el amor. El amor es, por lo tanto, el sentimiento que debe darte la felicidad. Los hombres de hoy buscan esa ansiada felicidad de una manera que a nosotros nos choca. El hombre de la Tierra busca la felicidad a través del poder, la violencia y la opresión, y está convencido de poder encontrarla sirviéndose de un elemento que ha elegido como valor absoluto, el dinero. Este es el error más grave que ha cometido esta humanidad. Así que hoy el hombre busca la felicidad a través de la opresión a los demás, adquiriendo dinero, teniendo poder y usando la violencia, que está convencido, sobre todo si es poderoso, que con este medio alcanzará la felicidad. Pero si se equivoca, este es su mayor error. Todos los poderosos que tienen posesiones, dinero e incluso hacen guerra ejerciendo su opresión sobre los demás, son personas infelices. Los extraterrestres que graban las conversaciones de los que gobiernan el mundo, incluso en las situaciones familiares o de convivencia, me dicen que son personas deprimidas, infelices, que se drogan, pero tienen miles de millones, tiran bombas y tienen naciones en sus manos. El hombre, por lo tanto, busca la felicidad, pero en realidad está enfermo de una felicidad muy grave que en lenguaje extraterrestre se llama arma, una peste irreversible que afecta el cerebro para actuar sobre el corazón y el espíritu. Esta enfermedad no se puede curar. Solo unos pocos millones de personas logran curarse del arma. Hoy el hombre está listo para comprender todo esto respecto a hace 2.000 o 10.000 años atrás. Hace 14.000 años el hombre estaba listo y fue así que en realidad, que la realidad extraterrestre estaba integrada a la sociedad. Pero luego ha ocurrido una catástrofe que destruyó el mundo de entonces, y luego todo volvió a empezar. Por esto, en los últimos 12.000 años, el hombre ha tenido que tener innumerables experiencias en cada era del conocimiento humano, hasta el punto de tener conocimiento y cultura. En estos siglos, muchos maestros han bajado a la Tierra. El mayor de ellos es Jesucristo, hasta llegar al día de hoy, en el siglo XXI. perseverando siempre en las guerras y la violencia. A pesar de estas gravísimas situaciones, el hombre ha desarrollado, sin embargo, una tecnología que antes no tenía. Hoy tenemos tecnologías para hablar a distancia sin cables, tenemos comunicación en tiempo real, podemos dar vuelta al mundo y llegar incluso al otro lado del planeta. Podemos afirmar que esta situación le ha dado al hombre la posibilidad interior e intelectual de estar preparado a aceptar verdades que nunca antes habría entendido gracias a la tecnología que ha adquirido. Podemos afirmar que esta situación le ha dado al hombre la posibilidad interior e intelectual de estar preparado a aceptar verdades. Perdón, eso estoy repitiendo. Hoy el hombre está preparado para comprender cuál es la verdad que en realidad no es la que ha practicado hasta ahora con respecto a Dios, la vida, la religión, la teología. Hoy el hombre está preparado para comprender que la verdad es otra, es decir, la existencia de vida inteligente en el universo, la realización de que el cosmos es una influencia familia, donde existe una gran confederación que dirige la vida y el conocimiento. Hoy el hombre está preparado para comprender que no existe aquel Dios en el que hemos creído, un Dios que era una fábula para niños. Las religiones, desde el punto de vista de estos seres que gobiernan el universo, han sido solo una necesidad funcional para el crecimiento humano y han caído en la tentación y en la degeneración. A pesar de esto, la inteligencia, la ciencia y el conocimiento que ha sido adquirido desde el punto de vista tecnológico nos da la posibilidad de comprender finalmente de dónde proviene esta enseñanza cósmica. Esta proviene de estos seres llamados extraterrestres. Por esta razón, las inteligencias extraterrestres traen el mensaje a la Tierra y su finalidad es sacarnos de la dimensión material, es decir, del mundo. El día en que tengamos un contacto masivo y planetario con estos seres, el hombre terminará de vivir en el fanatismo, en el materialismo y en la religión. Todo esto finalmente desaparecerá y podrá vivir de una ciencia que no es aquella materialista, sino que es la ciencia del espíritu. Estos seres nos enseñarán a comprender que el universo está compuesto de múltiples dimensiones, que es una ecuación matemática y química perfecta, que existe una unidad superior que dirige, coordina y administra el cosmos, que existen innumerables seres divinos que lo coordinan y que no es cierto que hay un solo Dios. Si acaso podemos afirmar que hay un solo creador, pero hay innumerables dioses y nosotros mismos somos dioses, como nos ha sido dicho por Cristo, vosotros sois dioses, Juan capítulo 10:34. Comprenderemos por lo tanto que el conocimiento es el fin de nuestro existir, entonces los extraterrestres deben tomar al hombre de la mano y guiarlo para que pueda hacer la transición de la era de la relatividad a la era del absoluto, del espacio, del universo. Esta es la razón por la que hemos venido a la Tierra. Parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. ¿Vamos con la pregunta? Bueno, una pregunta acá de parte de Florentino. Oiga, ¿sabe qué? Interesante su programa, yo siempre quiero esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que los grandes asesinos de la humanidad nazcan, pudiendo hacer un cambio en alguna variable? ¿No habría surgido Hitler, Putin, los hombres que generan la violencia y la maldad en el mundo? ¿Por qué se permite que esta gente nazca? ¿Cuál es el objetivo a nivel global, humanidad? Mm. Buena pregunta, mi querido amigo Florentino. Siempre haces preguntas altamente reflexivas. ¿Cómo podemos conocer el bien sin conocer el mal? ¿Cómo podemos elegir el bien sin haber elegido el mal y habernos dado cuenta de la mala elección que habíamos hecho? ¿Es necesario el mal para conocerlo, disfrutarlo entre comillas, vivenciarlo es la palabra correcta, vivenciarlo, para poder después de haber pagado nuestras deudas, después de haber hecho esa mala elección, después de haber pagado esa deuda, libremente, sin, no por obediencia, ni por reglas, ni por órdenes, libremente escoger el bien? Esa es la metodología de Dios. Y es necesario, porque es la única forma, esos seres malos, Hitler es, aunque tú no lo creas, es un instrumento de Dios, porque Hitler era un anticristo. De hecho, el anticristo, el espíritu del anticristo se encarnó en Hitler y ahora está encarnado en otra persona que todavía no conocemos, pero está encarnado y dirigiendo los pasos del mundo. El espíritu del anticristo se llama Arimane. Los novoeristas, muchos grupos pseudo espirituales lo llaman Lord Maitreya, que según ellos es el espíritu de Cristo. Cuidado. Pero ese es el espíritu del anticristo. Y entonces es necesario que nazcan estas personas. Dios nos da libres, nos da libertad y nos da la posibilidad de conocer estas personas, conocer el mal extremo, para que conociéndolo lo repudiemos, si es que lo repudiamos, primero lo aceptamos y después de aceptarlo y de vivir la experiencia horrible, en vidas sucesivas iremos desechando ese tipo de experiencia y vamos voluntariamente y libremente escogiendo el bien. Entonces es fundamental que existan estos males de la misma forma que es necesario que exista el tentador, el demonio y el anticristo para la selección. El demonio ya no está entre nosotros, ya está de vacaciones, ya lo hemos dicho muchas veces porque el hombre lo superó en maldad. Y por eso que tiene que, cuando el hombre supera en maldad al demonio, como ha pasado más de alguna vez, lo superó en tiempos de Noé, y ahora de nuevo lo está superando. Por eso que se hace necesaria la intervención divina. Pero el anticristo no sabe que el demonio fue superado y él cree que puede gobernar. El anticristo es engañado por su propio padre, que es Satanás, y cree que puede conquistar, haciéndole creer a la gente a través de las religiones de que Cristo volverá en 1000 años más, o quizás cuándo, o quizás nunca. Eso es la, y así puede él quedarse con el mundo. Pero eso va a cambiar muy pronto. Tenemos otra pregunta para nuestros auditores. Pegado en el tiempo y en el espacio y vivir la vida uno y en el cajón han habido muchos accidentes y siempre se ven apariciones de seres que quedaron pegados en circunstancias muy violentas. ¿Qué pasa con esa gente? Y también, ¿qué pasa con los que se suicidan? Mi querida auditora, mira, esas personas que se suicidan y las personas que quedan pegadas, como tú dices, son personas que están viviendo en el plano emocional más bajo, están en el purgatorio, están viviendo en, de cierta manera, un infierno. Están pegados. Por ejemplo, en unos programas atrás salió la pregunta de este mismo naturaleza. Hicieron, alguien dijo de que un curauma en Valparaíso había habido. Y la producción me dijo que había habido una guerra civil ahí. Imagínense qué valores y qué seres hay en una guerra. Lo peor de lo peor. Entonces ahí tenemos la razón de por qué esos espíritus permanecen ahí por años y por siglos, porque están purgando, están purificándose en el plano emocional más bajo, están viviendo el infierno, están viviendo la segunda muerte algunos. Entonces, eso es. Y al estar en el plano emocional más bajo, el espíritu no es muy sutil, digamos. Entonces es un plano grosero. Para ser un plano invisible, es el más uno de los más groseros, digamos. A ver, está el más grosero, que es el cuerpo etérico. Después está el cuerpo emocional. Pero dentro del plano del cuerpo, del plano emocional, hay 7 subplanos. Y el plano más bajo es ahí donde quedan pegados los espíritus estos que han tenido una muerte violenta y son personas no muy conscientes, no son muy buenas, digamos. Entonces se quedan ahí pegados y tienen que pagar y pagar y hasta que sean liberados, pasado un tiempo, y puedan retomar la rueda de la reencarnación. Pero mientras no sean liberados por sus ángeles custodios, que le controlan de cierta manera el tiempo que le corresponde por mandato divino purgar en esos lugares, es como cumplir una condena en una cárcel. Tiene un determinado tiempo en una condena hasta que haya aprendido lo que tiene que aprender ahí. Esos son los espíritus que se ven. Y se pueden ver porque es justamente el plano tan bajo que no es muy sutil, digamos. Una persona que ha sido buena nunca se ve, nunca. No se puede ver. Y si es demasiado buena, se ve como luz. Entonces, una persona que no ha sido una buena persona, tiene la posibilidad de verse justamente por eso. Esos son los llamados fantasmas. Los que se ven como fantasmas, los que quedan pegados, los que hacen, incluso se divierten con la gente porque no son espíritus puros, entonces les gusta divertirse haciendo maldad, pero no tiene ningún poder sobre la gente, más que si la gente se lo da, ahí pueden tener poder, pero si no, no tienen ningún poder, no pueden actuar en este plano si no son dioses, no tienen poder sobre nosotros, son personas como nosotros, ¿no? Pero peores que nosotros, incluso. Entonces no tiene ningún poder aquí. Bueno, seguimos entonces. Tenemos otra pregunta de nuestro auditorio. Vamos con la pregunta. ¿Usted que habla siempre con Giorgio o con Giovanni? ¿Por qué va a haber una tercera guerra mundial con armas nucleares? Tenemos que purgar. ¿Por qué tenemos que purgar la gente más humilde, más sencilla, los que apenas tenemos para comer, por gente malvada que lo tiene todo, pregunta la Cristi Arce de Bajos de Mena. Nosotros lo estamos pasando bastante mal con el gobierno actual que no hace nada por los pobres. Mi querida Cristi, mira, me conmueve tu pregunta. Me parece muy razonable desde el punto de vista del sufrimiento que tú estás teniendo. Parece lógica y muy cuerda por lo demás. Nosotros estamos sufriendo como humanidad, por último, porque estamos fabricando las guerras nucleares, las armas nucleares. Hemos fabricado las armas nucleares como humanidad. Y esa aberración estúpida del hombre, vamos a tener que pagarla. Nosotros, dirás tú, pero tú no tuviste nada que ver. Sí, pero nosotros tendríamos que, si fuéramos conscientes, para no tener ninguna responsabilidad, tendríamos que estar todos en la calle gritando en contra de las armas nucleares. Y no hemos hecho nada. Entonces, tú tienes que pensar, mi querida, que la muerte no existe. También tienes que pensar que tú, que estás sufriendo aquí, estás mucho más preparada que nosotros, que todos nosotros, para lo que va a venir. Yo sé que no lo estás pasando bien, pero cuando vengan las cosas, tú lo vas a pasar mejor que nosotros probablemente, porque estás más preparada para el sufrimiento. Y si te entregas a la voluntad divina, si te entregas a la vida espiritual, vas a sentir la ayuda divina. No es lógica tu pregunta, pero las cosas no las podemos ver desde la lógica material, porque la vida, nosotros somos espíritu viviendo una experiencia material, no somos este cuerpo. Entonces tu vida no la puedes enfocar de lo que está viviendo en este momento. Tu vida difícil hoy día es una bendición, porque esa bendición te va a dar la posibilidad de enfrentar mucho, pero muchísimo mejor lo que viene que todos nosotros. Mira, yo te puedo asegurar, mi querida, que cuando empiecen las cosas realmente graves, vas a ver en tus narices cómo la gente se suicida. Vas a saber de los ricos que se desesperan, y los que no se suiciden van a buscar ayuda, y los pobres le van a enseñar a sobrevivir a los ricos. Los pobres le van a enseñar a sobrevivir a los ricos, porque los ricos no saben sobrevivir como sobreviven los pobres. Y se van a desesperar. Entonces, eso te demuestra lo que te estoy diciendo, que tú vas a estar muchísimo más preparada. Y ahora que tú estás sufriendo, recuerda, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Eso es una bienaventuranza dicha por Jesús en el Sermón de la Montaña. Por algo la dijo. Entonces, es difícil. Mientras nos aferremos a este mundo, va a ser muy difícil, porque pensamos siempre que tenemos que preocuparnos primero de conseguir cómo comer, y después podemos pensar en una vida espiritual. Pero Jesús nos dice al revés. Jesús dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Claro, no es fácil eso. Hay que tener una fe muy grande, pero si tú te entregas a la fe, a la vida espiritual, porque los eventos y lo que vamos a vivir nos va a obligar a eso, porque no vamos a tener escape. Tú misma te vas a dar cuenta que no va a haber escape, no va a haber ninguna otra posibilidad, porque ni el gobierno, ni ningún gobierno, ni los alcaldes, ni nadie te va a dar solución. Vas a tener que rascarte con tus propias uñas, aferrarte a lo que eres tú, como persona. Por ejemplo, ¿qué son las personas ricas? Sin sus posesiones, no son nada porque están vacíos. Ellos se tienen que llenar siempre de ruido porque están vacíos. Yo estoy seguro que tú no eres así. Estoy seguro que tú puedes, a lo mejor, tener la posibilidad de buscar en tu interior, buscar respuestas, pedir con humildad, porque tú has sufrido, seguramente eres una persona humilde, y entonces eres capaz de pedir con humildad, no en una iglesia, en tu domicilio, en tu casa, pero en el silencio. En el silencio, Dios nos escucha cuando pedimos. El Señor dice, yo te responderé en la angustia. Cuando tú estás realmente oprimida, que estés desesperada porque no tienes que comer, o no tienes trabajo, o no tienes que darle a tus niños, o qué sé yo, cuando tú pides con el corazón en angustia, no solo para ti, sino también para otros, para que si el Señor te da la provisión a ti, tú puedas también ayudar a otros que lo necesiten. No para ti solamente, yo necesito para mí, sino que también tienes que pedir al Señor para que tú seas alimentada de tal manera que además puedas alimentar a otros que pasen necesidad. Porque nosotros no debemos tener nada. Nosotros somos, lo que tenemos eventualmente son cosas temporales. Somos administradores de las riquezas de Dios. Y si no entendemos eso, tenemos que dar lo que nos sobra al que necesita. Y si yo no lo doy, estoy robando a los ojos de Dios. Eso no lo contemplan las leyes del hombre, pero las leyes de Dios sí. Entonces, si nosotros no le damos al que necesita, le estamos robando. Entonces, es muy importante tener ese concepto para pedir. Cuando tú pides, eso es pedir, no en forma egoísta. Cuando tú pides para ti y para otros, porque tú vas a alimentar o a ayudar al que necesite también. No solo para llenarte y formar una despensa gigantesca, no, sino que para que te llegue para tú poder alimentar y ayudar al que tengas la posibilidad de ayudar. Y de esa manera estoy seguro. Y ahora no sé, yo sé que no me crees, pero cuando estés en un momento muy complicado, no todavía, porque todavía no llegan momentos complicados, ya verás momentos complicados que vendrán muy, pero muy pronto. Ahí, a lo mejor, puedes hacer lo que te estoy diciendo y estoy seguro que te va a resultar. Y cuando tú sientas a Dios, ya no necesitarás a nadie. No vas a necesitar ni siquiera escuchar el programa ni nada. Vas a sentir a Dios y solo Dios basta. Entonces, con eso, tu fe se va a acrecentar y vas a poder enfrentar todo lo que viene sin problema, porque Dios va a estar al lado tuyo y tú lo vas a sentir. Eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Fuerza y adelante, mi querida. Bueno, y con las preguntas se nos acabó la hora, y así que les damos las gracias por... me dan 10 minutos más. Bueno, vamos entonces. La producción nos da un poco más de tiempo. Bueno, el hombre tiene necesidad de ver y tocar, porque vive en la tercera dimensión, pero no busca la verdad en la introspección, o sea, nunca se está mirando hacia adentro, nunca busca en su interior. ¿Cómo vamos a buscar en nuestro interior si siempre estamos...? ¿Qué hacemos cuando llegamos a la casa de la pega? Lo primero es prender la tele o poner música. No podemos estar en silencio. Si en silencio podemos encontrar a Dios, tenemos que sentarnos en algún lugar cómodo, cuando estemos alterados, ¿sí? Respirar profundamente, inhalar más o menos por 10 segundos, ininterrumpidamente, estacionar el aire 10 segundos y exhalar otros 10 segundos, así 3 veces. De esa manera, ¿qué vamos a conseguir? Aunque ustedes no lo crean, tiene un efecto, bueno, lo vamos a hablar un día porque tiene un fundamento también en que afecta incluso los cuerpos inferiores, pero sutiles. Entonces nos da la calma, nos da la posibilidad de calmarnos. Si yo vengo estresado de la pega, me detengo completamente, aunque venga o que piense que tengo mucho que hacer, no, me detengo absolutamente y me doy el tiempo para tranquilizarme. Es la única forma. Y cuando yo estoy tranquilo y estacionado, completamente estacionado, puedo tratar, no digo a la primera, pero puedo tratar de empezar a pedir, a mirar todas las cosas malas que he hecho, a pedir al Señor que nos perdone y que al ser consciente de lo que hemos hecho, decirle y comprometerse con Él de que vas a procurar enmendar el rumbo. No solo pedir que te perdonen, sino que vas a procurar enmendar el rumbo. Hazlo con humildad, con tu corazón humilde, sencillo, humillado, y de esa manera el Señor te va a escuchar y te puede dar alguna señal. Y cuando tú la escuches, tu alegría va a ser brutal y te vas a sentir cada día más fortalecida. Eso es muy importante. Bueno, hoy el hombre ya no sabe de dónde va y busca solo valores materiales. Pero también hay de lo otro, a los que necesitan ser despertados, que son la mayoría. Se les da la oportunidad de tener las señales. Eso es lo que vamos a ver pronto, muchas señales. La presencia de estos seres que vienen del cosmos y que ya se muestran a muchas personas, es una señal que llama a la conciencia a cambiar. Pero en el proyecto general del Creador, la meta que estos seres desean alcanzar es que el hombre tome conciencia de la verdad que hoy desconoce en cada ámbito de la vida. El hombre no tiene conciencia de la verdad acerca de nada. Aún hoy, los seres humanos no han entendido que todo es vida y que cualquier forma de vida en sí misma, desde las plantas hasta las sillas, los ladrillos, los animales, hasta las montañas, el universo entero pulula de vida. Cuando el hombre comprenda que todo es vida, que todo tiene alma, ya no podrá cometer todos esos crímenes y asesinatos que continúa cometiendo. El hombre todavía cree que la naturaleza está muerta y que otros hombres con diferentes colores de piel no tienen alma. Entonces, ¿cómo sale de la perversa oscuridad en la que se encuentra? Una posibilidad es que la mente omnicreante ofrece al mundo son estos seres, que al descender a la tierra explicarán que Dios no existe como ha sido explicado, sino que existe una inteligencia omnicreante que un joven de Nazaret encarnó, manifestando el amor más grande de todos los amores. El hombre aún no ha entendido que ese joven, Jesucristo, el Mesías, a pesar de tener el poder de aniquilar al mundo, se dejó matar por amor a esta humanidad. Entonces se necesita del sensacionalismo para creer que hay algo superior. Pero también se necesita ser reciclado como basura. La basura se recicla y se vuelve útil para hacer otra cosa. Así que hoy el hombre se ha vuelto como basura, destruyéndose a sí mismo y al mundo. La función de estos seres es reciclar esta humanidad para convertirla en algo que pueda ser útil al universo y a la creación. El hombre debe, mientras tanto, tomar conciencia de que se ha convertido en basura, ni siquiera de buena calidad, porque ha desafiado a su Creador. Para comprender la verdad, en primer lugar, es necesario comprender a empezar a buscarla. Entonces, para entender si quien está frente a ti te está diciendo la verdad, es bueno hacer una investigación sobre la persona y sobre lo que hace en su vida. también necesitas ver sus obras para entender si gana algo con lo que hace. Efectivamente, para entender que esa persona te está diciendo la verdad, tienes que ver que no solo no ganó nada, sino que también pierde dinero, porque en la Tierra el dinero es el medio más rápido de entender dónde está la verdad. Paradójicamente, el dinero es lo que da la felicidad o te permite sobrevivir, pero también es el medio que te hace entender dónde está la verdad. Quien está lleno de dinero, en el sentido de que quien tiene el poder de vivir con sus miles de millones sobre los demás sin hacer nada o poco, no tiene la verdad. Quien vive al día, pero lucha contra esta sociedad, es un revolucionario que no posee nada, y lo que tiene lo ofrece por la causa, entonces ese está en la verdad. Obviamente hay que entender, comprender si es una verdad para el bien o para el mal. Por ejemplo, las organizaciones criminales no ganan nada porque muchas veces esos hombres son asesinados, pero luchan por su causa, nefasta y equivocada. Para comprender si hay verdad en el bien, entonces es necesario dar la vida entera, perder desde el punto de vista personal y económico, y dar alguna respuesta en la obra que se conduce. Si dices de ser un hombre de Dios, tendrás que denunciar los males y toda injusticia. Tendrás que seguir e imitar la perfecta encarnación del Padre, que es Cristo. Y por lo tanto, sacrificarte por los hermanos, estar con ellos, renunciar a ti mismo, compartir todo lo que tienes con el prójimo y hacer de todo para servirlo. Así que, en definitiva, para entender dónde está la verdad, debe haber una coincidencia máxima entre lo que dice, se dice con la boca y las obras realizadas. Si esto no es así, no hay verdad. Hay que ser puros de corazón, pero sobre todo coherentes. Quien es coherente y es también puro de corazón, irá hasta el final sirviendo la causa, y esto no significa que no se equivocará, porque también puede equivocarse, pero el amor por la causa es prueba de que él dice la verdad. Parece que ya estamos en la hora. Mis queridos auditores, les queremos decir solamente que es muy importante que entiendan que esta guerra que estamos viendo, que se está librando en Ucrania, entre Oriente y Occidente, es una guerra por el nuevo orden mundial. Esta guerra es la guerra que está promoviendo el anticristo para imponer un nuevo orden mundial, aunque ustedes no lo crean. Quienes sirven al anticristo son los países de Occidente, los países que atacan y rodean a Rusia siempre, son el Occidente, la OTAN. La OTAN tiene 856 bases fuera de su país. Rusia tiene 3 bases militares fuera de su país. Eso es objetivo. No estoy defendiendo a Rusia, pero esa es la realidad. Rusia es un anticristo también, es un país, es un líder, un dictador, un líder autoritario, pero está defendiéndose, no está atacando, está buscando defenderse. Históricamente, quienes están siempre en guerra o quienes han buscado la guerra son siempre los países de Occidente, los colonialistas, los que han aplastado a los pueblos, los que han depredado el África, los que están depredando también Latinoamérica. Ellos son. Rusia no hace eso. Entonces, Rusia es un instrumento del mal para combatir el otro mal, el mal del anticristo. Es un anticristo que pone Dios para combatir el anticristo que es generado por el mal, la maldad del hombre. Es un tema que tenemos que conversar porque es bastante complejo y que a lo mejor de buenas a primeras no lo pueden entender. Les dejo lanzado el para comenzarlo en otro programa. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar y les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.